mi compañero la mañanita que a mí me espera. Tengo clase primera, segunda, recreo, tutoría, aquí te me quedas. La nota de los de cuarto, la reunión con doña Joselita y después que nada conmigo la madre de Isabelita. La madre, que el otro día yo le pedí que se callara y me ciñó con el borrador por toda la cara. Algún día me va a dar algo y es que no puedo con este estrés. Maldito el día que de chico yo escuché lo de la vacación, un maestro, soy todo un ministro, trabajo de cura. Pero para ministro no tenía tanta cara dura y para cura creo que ya no tenía cura. ¡Ay, qué vida! ¡Qué angustia toda hora! Y me tiene que sonar el móvil ahora. ¡Hombre, Ramón! ¡Bien, bien! ¿Y tú? ¿Y tu mujer? ¿Tu hijo? ¡Ay, tu hijo! ¡Que la pruebe! ¡Que si puedo aprobar tu hijo! Ramón, que somos amigos, pero yo siempre he sido honrado, siempre he tenido unos principios. Ramón, que me preocupo por su futuro y su educación. ¿De cuántas jotas dices que es ese jamón? Bueno, ya hablamos y te invitas a una cañita. Te dejo que entra por aquí doña Joselita. Bueno, ya doña Joselita, directora de este centro. Bueno, ya doña Joselita, directora de este centro. En cuanto empieza a hablar ella, todo el mundo atento, porque tiene sabiduría, tiene el don de la palabra. Y no veas la tía si tiene espalda. Así que doña Joselita, ya estamos aquí todos los profesores. Doña Joselita, que hoy tenemos claustro. Doña Joselita, ¡uy, qué mala memoria! Doña Joselita, la pobre siempre tuvo claustrofobia. Bienvenidos a mi instituto de enseñanza secundaria. Bienvenidos a mi instituto de enseñanza secundaria. Por eso aquí la enseñanza va, es secundaria. Siempre mi vocación, me dijo de ser maestro, pero con la LOSE, si lo sé no vengo, si lo sé no vengo, si lo sé no vengo a estudiar. Sí, sí, ya ha pasado lista, don José. ¿Está todo el mundo? Sí, sí. ¿Y la pregonera? ¿Está la pregonera? Está la pregonera, sí. Pues vete a por ella. Vamos, Joselita, con el tema 2.

Tachando, ya estamos en mayo y me siento feliz. Y tachando, que poco me queda para irme de aquí. Vacaciones de verano para mí. El final. Abre sus puertas a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana con los días aquí pinchados. No veas tu extraño que bla. Si el año pasado ya dije que a mí lo que me mata es madrugar. Aquí tienes al de inglés, por aquí al de geografía, matemática, gimnasia, informática, el de arte y aquí el de filosofía. O se da la historia, aquí está el de biología. Y pa' que no tengas duda, física, química, música, lengua y literatura. Y ahora sí, vamos a seguir, estate atento a la clase del popurrí. La clase que me ha tocado tiene 27 alumnos, ni más, ni menos, ni más, ni menos. Tengo 7 musulmanes, 3 chinitos y 4 turcos, y 2 rumanos, y 2 rumanos. Y no veas tú que jaleo en la clase de la ESO, que usamos 3 traductores, al igual que en el Congreso. Y que de fase, cuando tengo que pasar esta clase, y yo le digo a tu mamá que me revise, y tú me dices, profesor, ¿qué coño dices? Y se me empieza a revolucionar la clase, y cuando acabo todo de mí se descojonan, porque llevamos ya perdida media hora. Y es que son tantos los hermanos y los primos que han pasado por mis manos. 30 años en la docencia, tengo 900 nombres en mi cabeza. Arturo, Pedro, Juan, Feliciano, Nicolás, tú sí, si le dices a tu hermano. Alfredo, Paco, Raúl, Juanito, anda que no era malo, tu primo era Toñito. ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Alejandro, creo que me confundí otra vez. Fernando, tú eres Alejandro. O como te llames, niño, o como te llames. Con 64 años él ya está cansado de trabajar. Lleva tantos años aquí que al empezar ni era alcalde del tram. Sabe que en 6 meses él podrá gritar que se va a jubilar. Y podrá de marca y jugar al dominó allí en la asociación. Más y eso de la ESO, pero ya marchado para no volver. Con un suspenso tienen los tres. Te voy a por un 5, esa va a ser tu nota. Yo te pongo un 5 y tu padre un 5 otra. Miro el reloj y ya van a dar las 2 de la tarde. Así que ya, esta clase vamos a terminar. Que ya está bien el día que llevo. Y ahora, con el permiso aquí de doña Joselita, pueden ustedes marchar. Nos vamos ya, demos este curso por terminado. Y ya son 10, y en breve vengan algunos más. Nos vamos, pero antes recordamos a los que en esto 10 años han estado a nuestro lado. Nos vamos solamente comentarles que muchas gracias a todos por no haber faltado hoy a clase, por no haber